acabando mi vida por una maldita duda. Porque estos malditos celos ya no me dejan vivir. Se me confundió la mente y no hallo razón alguna. Porque el miedo de perderte acelera mi sufrir. No me culpes por amarte con estos malditos celos. Es que una maldita duda ya ni me deja dormir. Pero mientras que tú duermes, te contemplo en mi desvelo. Déjame darte un arrullo mientras dejo de existir. Y se va la segunda mi alma. Así demasiado se me volvió una ternura. Si quererte es un pecado, tú me sabrás perdonar. Porque te quiero a morir y aunque seas mi desventura, antes dejarte de amar. No me culpes por amarte con estos malditos celos. Es que una maldita duda ya ni me deja dormir. Pero mientras que tú duermes, te contemplo en mi desvelo. Déjame darte un arrullo mientras dejo de existir. Déjame darte un arrullo mientras dejo de existir.